Oye, esto es disputas. Gracias a gente que nos prestó casi todo. Es raro hoy en día que alguien te preste casi todo para tocar, pero se paleteó acá la gente de Sin Retorno, de Diablo. Y Herbo, si puedes subir un poco más la voz. ¿Más? Sí, no sé, esto va a venir a la chiquilla. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Con nuestro bello set.